escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Noticias. Economía. La AFIP prorrogó los vencimientos de varias obligaciones impositivas. El organismo implementó nuevas medidas de alivio y pospuso hasta fines de julio distintos beneficios vigentes con el objetivo de amortiguar el impacto económico del aislamiento. A través de diversas resoluciones extendió las suspensiones de los embargos para pymes y prorrogó la decisión de no iniciar nuevas ejecuciones fiscales. Además, para facilitar las tareas de las empresas, la AFIP postergó hasta mediados de agosto la fecha para que las sociedades presenten sus estados contables. Política. Facundo Moyano dijo que con el teletrabajo se mantendrá la misma representación sindical. El diputado nacional del Frente de Todos destacó la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca regular esa modalidad. En la iniciativa que ahora pasó al Senado se establecen los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empresarios. Al mismo tiempo, el legislador, al hablar con el Destape Radio, advirtió que si bien la iniciativa es un paso adelante, con esta ley no se termina la explotación o precariedad de los teletrabajadores porque hay muchos que no están registrados. Internacional. Indignación en España al conocerse audios que prueban la negativa a hospitalizar a ancianos. El testimonio, publicado por un diario, forma parte de una denuncia de familiares de víctimas de COVID-19 que se presentará ante la justicia para determinar si se cometieron delitos. El escándalo se activó tras la difusión de una conversación donde una médica explica a una mujer que su madre agonizante no puede ser internada por una orden del gobierno regional de Madrid 2 semanas antes de su fallecimiento. En las últimas horas, en tanto, se difundió otro audio donde el director del centro manifiesta su impotencia frente a los criterios empleados para derivar hacia hospitales a los ancianos con coronavirus desde los geriátricos. Ya, bueno, pues entonces, ¿con quién tengo que hablar para que esa... hospital de Parla y le dices a ver si me dejan derivarla? Sí, sí. ¿Llamaréis? Sí, voy a llamar. No es conveniente ninguno. Están saturados. No me dejan derivar a nadie. Entonces no vamos a pensar en esto porque todos querían que les deriváramos y no es posible. ¿Todos cuántos hay y desde cuándo? A Juan Carlos, mi madre lleva desde el día 10 de marzo. No nos dejan derivar. Vale, pero vamos a ver, entonces, ¿qué tiene? ¿Qué dejamos? ¿Que se mueran? ¿Que se mueran en la residencia? ¿Lo dejamos? Repito, no me dejan derivar. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. de las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo. Hola, buenos días. Mi nombre es Emilce Salinas y hoy en Tejiendo Redes vamos a hablar de las nuevas medidas en el AMBA respecto a la cuarentena y, por supuesto, Buenos Aires, cultura en casa. Las nuevas medidas en AMBA. El presidente Alberto Fernández anunció ayer que el AMBA volverá a una fase estricta del aislamiento entre el 1 y el 17 de julio. Las nuevas restricciones implicarán la limitación en el uso del transporte público, que estará destinado exclusivamente a los trabajadores de los servicios esenciales. Quienes se trasladen en auto deberán solicitar nuevamente el permiso de circulación correspondiente. Respecto del empleo público, se incentivará el trabajo remoto para limitar la circulación. Los comerciantes y los profesionales independientes tienen la posibilidad de acceder a un crédito a tasa cero. Continúa el plan Detectar, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, para descubrir contagios y dar los tratamientos que corresponden. En la ciudad, el gobierno porteño dará marcha atrás con los permisos para la actividad deportiva en la ciudad y habilitará solo la apertura de comercios esenciales. A pesar de que en esta nueva etapa de la cuarentena se impondrán mayores restricciones, las salidas recreativas de los niños los fines de semana estarán permitidas. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado. Desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes, aquí en modo cuarentena, y parece que viene para largo. Así es, aquí estamos. Buenos días a todos y a todas. ¿Qué programa tenemos hoy? Aprovechamos para saludar a Marcelo de Córdoba, a Viviana de Dublín, Irlanda, y a Dora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya están escuchando el programa. Y a nuestra querida amiga Gloria desde El Bolsón. Buenos días a todos. ¿Qué temperatura y humedad tenemos, Daniel? Bueno, tenemos 8 grados de temperatura, las 8:08 y 61% de humedad. Bueno, estamos en pleno invierno. Tenemos un programa muy participativo hoy y hemos querido empezar con un tema que es un poco complicado, pero se los quisimos traer tempranito porque notamos que hay cierto malestar en la cultura. ¿Vos qué pensás, Daniel? Yo creo que sí, y es bastante importante ese malestar y el tema. El tema, como siempre, que comenzamos hoy, es la columna En Tiempos Singulares, que está enmarcada por Llegaremos a Tiempo, ese tema que estábamos escuchando de Roxana, un tema tan lindo. Qué bueno que vamos a llegar a tiempo con todo lo que nos está pasando. Es un tema muy particular que nos pone ya en situación para comenzar con el primer audio de la licenciada Florencia Sisi. Esperamos que tan tempranito ustedes puedan llegar a entender, aunque sea un poquito, de qué se trata el malestar de la cultura. Hola a todos, hola a todas, muy buenos días. En esta mañana se me ocurrió poder comenzar con un texto de Freud que se llama El malestar de la cultura, un texto que me parece realmente muy apropiado para vincularlo, para entrelazarlo con esta época en la que nos atraviesa una pandemia, un aislamiento, un encierro preventivo para el cuidado de nuestra salud. En este texto lo voy a hacer muy breve, voy a tratar de hacer un recorte, ya que es un texto bastante extenso, donde se habla de muchos conceptos, pero me voy a involucrar más que nada con una parte en la que Freud plantea que la insatisfacción del hombre por la cultura se debe a que ésta controla los impulsos eróticos y agresivos, ¿no? Especialmente estos últimos, ya que el hombre tiene una agresividad innata que puede desintegrar la sociedad. La cultura, a través de reglas y normas, va controlando e internalizando la agresividad del hombre bajo la forma del super-yo. El super-yo, que es una parte de nuestro aparato psíquico que contrarresta al ello y representa los pensamientos morales y éticos que recibimos de nuestra cultura. Llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero. Bueno, como nos dice la licenciada, hay un cierto malestar y sobre ese... Malestar mundial, me parece, Daniel, perdón que te interrumpa. Así es un malestar mundial y que en algunos lugares se presenta, como en Brasil, en Estados Unidos, fogoneados por los mismos presidentes, y aquí está fogoneado por los medios, ese malestar que apela a la individualidad, ¿no es cierto? Y los medios de comunicación apelan a ese sentido de individualidad y tratan de menoscabar el sentido comunitario que todos tenemos, aprovechándose precisamente de ese malestar. Cuando somos niños, un poco haciendo referencia y pudiéndole explicar a la audiencia, cuando somos niños, vamos constituyendo nuestro aparato psíquico con distintas instancias. Una es el super-yo. El super-yo es la función que cumple el padre, digamos, aportándole al niño lo que se debe, lo que no se debe hacer, las pautas, los valores morales. Bueno, lo que hace la cultura es regular todas esas situaciones. El hombre naturalmente tiene una cierta agresividad y va a luchar con esa en contra de esa cultura. Seguimos escuchando a la licenciada. Creo que la sociedad también canaliza la agresividad dirigiéndola contra el propio sujeto y así se genera este super-yo, esta conciencia moral, que a su vez será la fuente del sentimiento de culpabilidad, ¿no? La autoridad y las reglas de la cultura son internalizadas y es el super-yo quien tortura, generando angustia cuando no podemos hacer lo que veníamos haciendo, cuando nuestros proyectos, nuestros trabajos y nuestras tareas rutinarias quedan en pausa, quedan ausentes. La conciencia moral actúa especialmente en forma severa cuando algo salió mal. Llegamos a conocer uno de los orígenes de este sentimiento de culpabilidad, que es el miedo a este super-yo. Y solo pueden contigo, si con respecto a lo que decía la licenciada, Freud se hace una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de toda cultura? Y si verdaderamente ese objetivo contribuye a la búsqueda de la felicidad o, por el contrario, genera malestar. Parecería que este malestar está presente. Por ejemplo, uno de los casos que podemos traer a la realidad es el caso de los runners, que sienten desesperación o bronca o ansiedad, que son muchos de los sentimientos que se están haciendo presente en estas situaciones, más allá de las lecturas que podamos hacer desde lo político, ¿verdad? Pero haciendo un análisis un poco más profundo y corriendo un poco el eje, queríamos traerles hoy qué piensa o qué ha escrito Freud, que es un texto